haber querido. Y alguno de nosotros dos se hubiera ido. De haber buscado, seguro estoy, de nunca habernos encontrado. Son estas cosas que no se explican ni con todas las palabras. Son estas cosas que ven tus ojos justo antes de que los abras. De haber sabido que el solo vernos nos llevó hasta lo prohibido. Habríamos hecho lo imposible por no habernos conocido. Son estas cosas que en el amor se dan sin más explicaciones que el palpitar intenso de dos corazones, que dan las gracias cosas que no concuerdan con las prisas de este mundo, que he preferido y no saber cuál es mi rumbo a esto que siento no haber sentido. Se dan sin más explicaciones.